Radioactiva comienza. 96.9. En este momento tengo en línea al señor Horacio Robelli, que es economista de la UBA, profesor en economía, y que es un gusto recibirlo. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo le va? Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, le cuento, yo he estado leyendo algunas de sus notas que me desaznan bastante porque desde la medicina no conocemos tantos números como los que usted nos ofrece en detalle, y pude leer algo sobre los recortes que usted estaba comentando que el ministro de Economía está haciendo. Pregunta y mi duda es, habiendo votado un gobierno popular y nacional, teóricamente, ¿cómo salimos de todas estas medidas económicas que nos están imponiendo, no? Y sí, esa es la pregunta del millón de pesos, pero para serles sincero, el gobierno, el primer error que hace el gobierno no es haber investigado la deuda. O sea, este ajuste no lo hace para que funcione mejor el Estado o porque el Estado está exageradamente grande. Desde ya digo que el gasto público de este año 2022 va a ser más bajo, el más bajo de este siglo. Inclusive más bajo que el del año 2002. El gasto, el total del gasto público va a ser más o menos 16,5 millones de pesos. Y se calcula que el PBI neto es 76,5 millones de pesos. Convertido en dólares de tipo cambio oficial, el PBI neto se calcula en 420 mil millones de dólares. Bueno, el gasto público va a ser el 20,5%, tal vez menos. Solamente el otro más bajo, porque fue 20,9%, fue el año 2002. Recordemos todos que en el año 2002 nos encontramos con el proceso de la muerte de Cortec y Santillán, porque el Estado no podía dar respuesta a los desocupados, a los planes sociales, a la población. Bueno, todo eso se demostró en las manifestaciones que había. De ahí empiezan a incrementarse los planes sociales, de ahí viene el kirchnerismo, ahí la cosa cambió. Kirchner, el gasto de Kirchner, mientras Kirchner, los cuatro años que Kirchner fue presidente, nunca el gasto bajó de ser el 32 o el 33% del PBI. Mira, yo estoy hablando de 20,5% del PBI, tal vez ya menos. O sea, no es que estamos reduciendo gasto porque gasto está salvado. Podrá haber empleo más, que sería lo de menos. Lo que realmente, porque el total de los trabajadores de administración pública son 400.000 agentes, pero 200.000 pertenecen a la Fuerza Armada y Seguridad. Los 400.000 cargos de la Administración Nacional, incluidos todos los organismos, ANSES, la FIP, todos los organismos que tienen cierto grado de autarquía, son 200.000 agentes. Y 200.000 agentes son los Fuerzas Armadas de Seguridad. Ese es el total de 400.000 personas que son de la Administración Pública Nacional. Entonces, me cortan ahí. ¿Dónde cortan? Cortan en algo. Ahí congelan. La decisión administrativa 827 congela los nombramientos. Pero la decisión administrativa anterior, la 826, hace un recorte muy fuerte en salud. Usted es médico, sabe que vos no podés recortar en medio, más cuando hay problemas de distribución de ingresos, más cuando hay problemas de pobreza, más del 40% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. No puede cortar en las enfermedades transmisibles. Cortan el presupuesto de enfermedades transmisibles. ¿Usted se da cuenta de lo racional de esto? No, a mí lo que me preocupa sobremanera que están cortando y recortando sobre lo que es la discapacidad en forma abrumadora. Bueno, hay discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad no le recorta. Me pasa que hay una. Lo que hicieron son dos cosas. Por un lado, retrasaron los pagos, como retrasaron toda la administración pública. Me pasa que acá fue alevoso. No le pagaban desde junio. Recién a fin de agosto están entrando así. Hoy entrarían a pagarle al resto de la gente que le vende este junio. Eso es cierto. Ahí atrás los pagos. Siempre que la administración pública empieza a recortar, primero que te hacen es atrasarte los pagos. Eso es verdad. Tanto los trabajadores como los proveedores. Eso es cierto. Pero lo que pasa es que le pidió, la CGT le pidió que le pasara de la agencia. De las obras sociales. Las obras sociales le pasara 10 mil millones de pesos por mes. Por supuesto que el gobierno no le pudo decir que sí. Le hubiera gustado. Claro. Cuando vio cuál es el presupuesto que había para la discapacidad, cuando vio que la Agencia Nacional de Capacidad, el magro presupuesto de Chile, donde el 85% son pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad laborativa, el 85% ahí que no. Hasta ahí llegó, pese a que no le dijo ni que sí ni que no, que iba a ver el tema, cuando vio el tema, retrocedió y está bien. Por ahora hay problemas de atraso de pago, como en toda la administración pública va a haber. Porque cuando hay ajuste, lo primero que hace es el retraso de los pagos. Seguro. Eso seguro, el problema va a haber, pero no hay recorte del magro presupuesto que ya tiene. Por eso estamos hablando de recorte. Cuando cortás en el plan de enfermedades transmisibles, estás cortando el hueso. Cuando vos dejás de hacer jardines infantiles, fíjate que en todo el país la gente entra, la madre entra a trabajar y se entra cada chico de 2 años adelante en algún jardín. Vos te vas a cortarlo para construir jardines maternales o jardines infantiles. Ahí estás cortando el hueso. Cuando cortás viviendas, este gobierno hizo solamente 55.000 viviendas. El ministro del área, Ferraresi, reconoce que hay un déficit habitacional de 3 millones de viviendas. Y hicieron solamente 55 viviendas y recortan 50 mil millones de pesos para vivienda. O sea, es un gobierno que está haciendo un fuerte ajuste en un marco en que no tendría que haber pasado esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Este ajuste lo hace para poder tener la plata para poder comprar los dólares y pagar la deuda externa. Sí. Esta es la única verdad. Sí, sí. El ajuste lo hace para que los... Como ingresan en pesos, porque la regresión en pesos es recaudar pesos para poder comprar los dólares. Como no tienen los pesos suficientes, necesitan recortar más los gastos todavía. No es mala la recaudación ha sido más o menos en tándem con la inflación, un 71% anual, o sea, no es mala la recaudación, no ha caído tanto el nivel de actividad, la recaudación se mantuvo. Lo que es cada vez más exorbitante es la presión sobre el precio del dólar, y por lo tanto, cuando tienen que dar más pesos por dólar, cualquiera tiene deuda en dólares, sabe que el dólar sube, a uno le hace más costoso pagarlo. Y eso es lo que le está pasando al Estado. ¿Y es conveniente el arreglo que hizo con el campo para darles durante el mes de septiembre el precio de $200 el dólar? Gracias por la pregunta. Exactamente es eso. Estamos diciendo que el Estado ya 145 pesos le cuesta al que tiene que pagar deuda externa, los intereses. Recién en segundo semestre del 2024 vamos a pagar el capital. Pero todo este año, y desde que está Alberto Perón, le pagamos intereses y la deuda. Ya tú no cuentas con los intereses. Ya te cuentas cuando va a ser el capital. Ya un dólar de 145 pesos le cuesta mucho al Estado recaudar para pagar intereses con un dólar a 145 pesos. Dejarle al campo que liquiden, según dijo ayer, muy suelto del cuerpo el ministro Massa, van a ser 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de 200 pesos. Es una prebenda, un privilegio, un sector que no lo necesita, porque fíjate, aquel que liquidó en tiempo y forma, ese tipo le dedicaron el dólar al tipo que me pilla. Este que pisó, la puso en cero vuelta, se calcula son no menos de 20 o 22 millones de toneladas de soja, está a 600 dólares de tonelada, te cuenta que estamos hablando de 10 mil o 12 mil millones de dólares, los cuales se habían comprometido en principio a arriesgar 5.000 ahora en esta semana y 5.000 hasta el 30 de septiembre, o sea, en el mes este, 5.000 millones de dólares. Le da privilegio al que especuló con la soja, al que nosotros tenemos un problema de falta de dólares, entre otras razones, porque lo que tiene la soja no la vendieron, entonces no hubo dólares para comprar, y esto no se pudo hacer dólares para pagarlo. Y ahora que necesita pagarlo, arregla con ellos para que estos muchachos le vendan a 200 pesos. Bueno, se hace más caro todavía, mayor déficit fiscal. A medida que sube el precio, no debemos pagar entre 5 mil millones de dólares a 145 pesos que pagar 5 mil millones de dólares a 200 pesos. Bien. Le comento, ¿no? Vine de Pinamar a Buenos Aires hace una semana y pasamos por al lado en Lezama, por al lado de un campo, 1,5 kilómetros de lado de silo bolsas había. Seguro, sí. Nosotros lo debemos tener fotografiado, pero el que lo hizo seguro fue los drones que tiene Estados Unidos. Vos sabés que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene relevamiento sobre todo de soja, maíz, que es fundamental, de trigo, y saben qué zonas producen. Nosotros somos el tercer productor mundial y el tercer exportador mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil. Por lo tanto, seguro que Estados Unidos tiene ese relevamiento hecho. Y acá también. Acá nada más que no lo dicen. Acá calculan, dicen tanto. Claro. Antes dice el ministro Julián Domínguez, antes de dejar de ser ministro, dijo que había tanto dólares que se calculaba unos 12 mil millones de dólares porque estaban calculando no menos de 20 millones de toneladas de soja. Claro, son kilómetros y kilómetros. 20 millones de toneladas de soja no tan fácil de esconder. No, por supuesto. Le voy a presentar al conductor del programa, el señor Daniel Corey López, que lo quiere saludar, Horacio. Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar comunicados acá con Cadena Suelta, con Radioactiva. Pregunta, porque es importante, y este era el tema de hablar, sobre el tema de la economía. ¿Me está escuchando bien, no? Te escucho perfecto. Perfecto. Sí, no sé por qué lo trato de usted, somos de la misma generación. Sí, yo, de la misma generación, hablamos de tango, hablamos de... Como estabas en la radio, no te dije nada, pero si podemos estar tratando a vos, no creo que te enojen los oyentes. Sí. Hablamos de tango, hablamos de política, de economía, podemos hablar, tratarme de vos. Perfecto, Horacio, te pregunto, entonces, porque te escuché hablar de algo que, porque me parece que es importante, ¿no? Dicen que no hay que mirar para atrás y la historia y no sé qué. Yo creo que es muy importante que nos cuentes un poquito ¿Cómo era en la década del 70, especialmente durante el gobierno muy corto, por cierto, de Juan Domingo Perón, con su ministro de Economía, José Bergerbal, que era un comunista, pero que dirigía la Confederación Económica Argentina, si no me equivoco bien se llamaba así? ¿Y cómo era la vida, económicamente hablando, en la época del peronismo? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque te lo digo en criollo básico. Estoy re podrido de que me quieran hacer creer y nos quieran hacer creer que cuando gobierna el peronismo, todo está mal. Bueno, muchísimas gracias. No, económicamente en 1974 Argentina era el país más integrado, de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. El decil, esto lo dice el INDEC, en la distribución de ingresos, el decil 20% más rico cobraba solamente 7 veces más que el 20% más pobre. Hoy cobra 43 veces más. O sea, la injusta distribución de riqueza hace que el país no haya crecido la capacidad potencial que tenía, no haya crecido. Nosotros hemos crecido una tasa de menos del 1% anual desde 1974 hasta el 2021. A una tasa promedio del 1% anual, menos que el crecimiento vegetativo de la población, es 1.6, 1.7. Menos, o sea que estamos, en términos de PIB per cápita, hemos descendido con respecto a 1974. Pero lo peor de todo es la distribución regresiva de ingresos. La Argentina es el tercer país por Producto Bruto de América Latina, después de Brasil y México. Y sin embargo, por nivel de pobreza, somos el cuarto país de nivel de pobreza. Menos pobreza tiene Bolivia y Paraguay. Yo soy descendiente por rama materna de boliviano. Tiene 26, 28% de pobreza y nosotros tenemos arriba del 40% de pobreza. Obviamente que esa década era una década totalmente distinta. El país crecía. El país realmente, desde el año 1944, para tomar un año, hasta el año 1975, hasta el Rodríguez, creció una tasa promedio del 3,4% anual. La tasa de crecimiento vegetativo de la población crecía el producto per cápita todos los años y distribuía igualitariamente los ingresos. Esto fue lo que creó el peronismo. El peronismo hizo crecer fuertemente el consumo interno, hizo crecer fuertemente toda la industrialización, y esto se demostraba en grandes fábricas. Yo ahora estoy acá en San Martín y ahora veo que las fábricas enteras abandonadas, o hechas depósitos o hasta edificios para vivienda, cuando eran todas fábricas textiles. Estoy acá en San Andrés, eran todas fábricas textiles. Todo esto se ha perdido. O sea, hemos perdido una capacidad potencial de trabajo enorme, y en esto ha jugado fuertemente el golpe militar del 76, el gobierno de Menem, Macri y ahora Alberto Fernández. Por supuesto, hay una regresión muy fuerte del país en cuanto a su capacidad potencial de producción, y mucho peor la distribución de ingresos. Tenemos niveles de pobreza como si fuéramos un país africano, y sin embargo, entre las 2.000 familias más ricas que saca la revista Forbes, que es una revista de Estados Unidos que saca las 2.000 familias más ricas, hay 50 familias argentinas. Cuando hablan de la caja de Pandora, se habla de 15 países que tienen en proporción a su habitante mayores números de cuentas en el exterior. Primero viene Rusia, después Inglaterra y tercero Argentina. La Argentina, te das cuenta que no tiene nada que ver con el Producto Bruto ni de Rusia ni de Inglaterra. Somos 10, 15 o 20 veces más chicos que el Producto Bruto. Y sin embargo, somos el tercer país por fuga y evasión de capital. Se calcula que hay un Producto Bruto Interno, unos 420 mil millones de dólares de residentes argentinos. O sea, viven en Argentina y tienen cuentas y propiedades en el exterior por un Producto Bruto Interno argentino. Bien, yo sabía que la pregunta del disparador iba a llevar a esta muy buena explicación tuya. Te recuerdo, porque vos nombraste a Bolivia, Bolivia era un país que tenía un golpe de Estado cada 6 meses. Había una competencia de qué general podía hacer un golpe de Estado más violento y más entreguista que el anterior. Antes de Evo Morales llegó había un presidente que hablaba en inglés. No hablaba castellano, no hablaba, por supuesto, ningún idioma propio de Bolivia. Pero Evo Morales cuenta una anécdota, le pregunta Macri cómo hizo Evo Morales para conseguir el crecimiento económico, me río porque, de Bolivia. Y Bolivia le contestó, muy simple, nacionalizando todos los recursos genuinos del país. Macri lo miró, se dio vuelta y se fue. ¿Vos crees que va por ahí la cosa, por nacionalizar? igual que vos, estoy convencido. Estoy convencido que el Estado tiene que apropiarse la renta minera, de la renta petrolera y hasta de la renta agraria. Tiene que tener una empresa testigo. Nosotros somos solamente el 0,4% del PBI mundial. De la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, solamente somos el 0,3. Pero somos el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja. Donde somos importantes, tenemos que tener una empresa testigo. YPF tiene que haber hecho una edición agro y se tiene que haber nacionalizado Vicentín, porque Vicentín es el que más le debe al Estado Nacional. Uh-huh. Eso seguro. YPF tiene que ser 100% estatal, como fue creada hace 100 años, en 1922, por el que era de Mosconi en el gobierno de Don Hipólito Yrigoyen. Y también la minería tiene que ser nuestra. Vos fíjate que viaja más a Estados Unidos para pagar una deuda que no investigó, viaja más a Estados Unidos. Lo primero es va a Houston para entrevistarse con Chevron y con Apache, que son dos empresas norteamericanas que explotan nuestro gas y nuestro petróleo en Vaca Muerta, que entre paréntesis es la segunda, no lo digo yo, le dicen todos los geólogos que saben del tema en el mundo, es la segunda reserva potencial de gas no convencional del mundo. Bueno, sin embargo, están hablando con ellos para que ellos extraigan el gas y el petróleo de Vaca Muerta e inclusive que hagan un gasoducto y un oleoducto para sacarlo para el Atlántico, va a ser un puerto Río Negro, claro. Lo mismo que hicieron los ingleses hicieron el puerto de Buenos Aires, pero no para nosotros. Lo hicieron y hicieron los ferrocarriles en forma de mano para que vengan del sur, del este, del oeste, de todos lados, del norte, y sacan los productos de Argentina por el puerto de Buenos Aires. Acaban hacer lo mismo directamente en la Patagonia nuestra, creando un propio puerto que va a ser privado, como son los puertos del río Paraná, que lo van a marcar estas empresas. Y su segunda reunión es con las dos grandes empresas que explotan litio en el mundo, norteamericanas. Hay otra, pero las grandes empresas norteamericanas que explotan litio en el mundo, y que una de ellas ya está en Catamarca hace varios años y que está viendo la forma de avanzar en la potencialización de esa producción y esa exportación. Lo están haciendo todo por empresas extranjeras para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino. No solamente no se nacionaliza. Fíjate, nosotros le hablamos a Noruega. Noruega, el petróleo noruego es la empresa noruega, es estatal 100%. Estatal. Y es más, fíjate lo que hacen. Hacen un acuerdo para tratar de sacar, lo hacen con la empresa Equinor, que es una empresa estatal de Noruega, para sacar gas. Ellos no quieren hacer ese trabajo, sacar gas debajo de la superficie submarina. Sin embargo, acá están autorizando para que saquen gas a 6.000 metros bajo el nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense. O sea, lo que no hacen afuera, lo hacen acá. Ellos son nacionalistas, defienden sus intereses, defienden su soberanía y se apropian de la renta petrolera, minera, etcétera, etcétera. Y nosotros, en cambio, enajenamos nuestro patrimonio, lo delapidamos, y no sé, lo hacen por declaración jurada. Tienen puerto propio, ni siquiera saben lo que entra, lo que sale, y todo lo hacen por declaración jurada. Horacio, no quiero. Excelente lo que estás diciendo. Coincidimos acá en la mesa completamente, por supuesto. Antes de. Porque no quiero abusar y no queremos abusar de tu tiempo, pero es inevitable que te lo pregunte a vos, como se lo preguntaría a cualquier entrevistado o entrevistado, sobre el tema, ¿no? Del atentado del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Me imagino que si te pregunto qué sentiste, me vas a decir estupor, como la mayoría de nosotros y nosotras podemos decirlo, paralización, pero vos crees realmente, porque te adelanto que yo no me voy a comer esa figurita ni loco, y acá en la mesa tampoco, que esto es un loquito suelto. Un muchacho que tiene problemitas psiquiátricos o que porque cree en alguna cosa y que la odia. Acá hay una mano muy dura, no te voy a comprometer con lo que yo voy a decir en un ratito al aire sobre de dónde viene esa mano y esa conexión. Pero para vos, este tema, ¿se puede definir como un loquito suelto o acá hay un plan sistemático para terminar con el peronismo a través y por supuesto con la figura más importante que tenemos en el país hoy en materia política, que es Cristina? Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, tengo la misma sospecha, no tengo los datos ni los fundamentos, pero lo primero que sentí es miedo por Cristina, porque uno sabe que es una, ha sido patriota, ha dado años de su vida, ha dado la vida del marido. El marido, y ustedes son médicos, la misma enfermedad que tengo yo, la peroxis. Y el médico me dijo, mire, yo tengo 70 años, él tenía 60 cuando murió. Usted va a tomar la medicación, va a hacer la caminata, va a hacer el régimen, pero así como está, no le garantizo que no termine con una CV, con un infarto. Como diciendo, baje un cambio, cálmese, vea la vida de costado, y no, Néstor no lo hizo. Luchó hasta el final para protegerla a ella. Yo estoy seguro, porque soy creyente, que le pido a Dios que le protegiera la vida, porque dos veces que gatillase el arma, por más que tenga no tenga puesta la cordera, la segunda vez se dispara. La segunda vez que dispara. Claro. No se disparó. Gatilló dos veces y no se disparó. O sea que Dios, Néstor, le pidió a Dios que la amparara. Y tenía cinco balas, ¿no? Y el cargador tenía cinco balas. Cinco balas, sí. El segundo brazo se hubiera apagado seguro, y en la cabeza, en la cara. Encima se agacha porque se cae un libro de una de las personas que llegaron, que le cayó, y ella se agachó a buscarlo. Por un lado, sentí miedo y la fragilidad de esa mujer, sola, frente a enemigos que, como bien, igual debe tener mucho más datos que el que tengo yo, vos lo debes saber mucho más que yo. Yo lo que veo que es el odio que inculca a Clarín, que inculca a la nación, con toda la respetuosa que tiene, inculcan que Cristina es una ladrona y es una mala persona. Y iban a matar a esa mujer. Esa mujer que encima ha dado años de su vida para tratar de que las cosas mejoren para todos nosotros. Bueno, sin embargo, esta es la situación. No tengo datos contra vos, te voy a escuchar atentamente y no puedo decirte más que esto. Lo primero que sentí es miedo por ella. Horacio, un placer realmente escucharte. Y si nos permitís, de tanto en tanto te vamos a llamar para seguir charlando con vos. Amigos, si yo te agradezco la confianza de dejarme hablar en el programa. No, al contrario, muchísimas gracias, Horacio. Acá se despide María Inés. Un abrazo enorme. Gracias, Horacio. Gracias. Gracias, hasta la próxima.